Ella mira a su padre, inhala algo por la nariz y observa a su madre, que vende su cuerpo por ahí. Ella tiene 13 y está creciendo, hace lo mismo que hace a su padre, hace lo mismo que hace a su madre, vende su cuerpo por ahí. Pero ella sí está enamorando y las cosas de la vida y se está probando. Pero ella sí está enamorando y las cosas de la vida y se está probando. Ella es la flor más hermosa cuando se arregla y se peina. Ella parece una doncella. Esa es la flor más bella cuando se arregla y se peina. Ella parece una doncella. Entre los ojos de los hombres una chica fina. Y si supiera con su corta edad la piba tiene sida, ¿quién lo diría? Que salió de tan buena familia y detrás de sus sonrisas el secreto ocultaría. Fuma porro, se vete cuando, pero no es viciosa. Su única misión es la guita. Parece una modelo, ojos azul cielo. Tiene alta burra y un hermoso pelo. Ella es la flor más bella cuando se arregla y se peina. Parece una doncella. Ella es la flor más bella cuando se arregla y se peina. Parece una doncella.